Tony Boy. Sí, bien, Tony Boy. El bendecido de Dios es así. Eso es así. Dame mambo ahí, mambo violento ahí. Eso es así. Oye, Dominicana y Honduras. Tierra. Tierra bendita por Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Ven a mí los trabajados y cargados, ven a mí que los haré descansar. Entrega tu carga, Cristo, descansado siempre estarás. Vamos mi hermano, vamos pa'lante, vino para atrás. Entrega tu vida a Cristo, al cielo nadie te va a parar. Por su sangre yo soy lavado, por su llaga yo soy curado. Entrega toda enfermedad, que mi Cristo ya te va a sanar. Diga el enfermo sano estoy, diga el pobre rico soy. Diga el triste alegre estoy, al ritmo del mambo yo alabo a Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Dominicana, Jesucristo sí sana. Costa Rica y un uncio bien rica. Panamá a mi Dios alaba. Con Venezuela de noche y de mañana. Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, nación de mi Cristo, ahí se vive. España, Guatemala, Belice y Honduras, nación de mi Cristo en la que te cura. Colombia también, tierra de bendición. Argentina y Brasil así alaban a Dios. Un saludo yo le mando a los niños del Guaviare. Que Cristo les bendiga también a sus padres. En el mundo yo represento con orgullo mi gran nación. 5 estrellas en mi bandera. Soy catracho de corazón. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Soy mambero de mi Cristo, soy mambero de mi Dios. Bendeciré a los que te bendicen, dice la palabra de Dios. Así, bendigo la tierra santa de Israel. La tierra de mi papá. Bendigo mi tierra. Desde El Salto, Sal Dulce, Jutiapa, La Ceiba, mi ciudad. Allá está Nueva York, París, Londres, Hugo, España, Sabinovich. Eso es así. Y todas las naciones del mundo que Dios me lleva. A todos en mi tierra. No me avergüenzo de donde vengo. Saludos a Girona. Muy gente de San José del Guaviare. Saludos a mi gente de Australia. Oye, la tierra de los canguros. Oye. Miguel Osorio, eso es así, papi. Papi, eso es así. Gia, Elionte, eso es así. Managua, Display Fulton, Display Nicaragua. Papi, vamos así, vamos hacer adelante, vamos adelante, vamos adelante. Sin pararse, papi, porque jamás esta carrera no termina. No hay que pararse. Vamos para adelante.